Soy Javier González Verdín, estudiante de tecnología de la ENA. Me siento feliz de estar ahorita en la actividad y escucho mi voz poquito cansada, carraspeada, pero también la siento con ánimo. Ahorita que la estoy escuchando me recuerda a las veces que me han dicho que mi voz es idéntica a la de mis hermanos y a la de mi papá, y si es cierto, escucho el mismo timbre que tiene mi familia. Y bueno, también me está gustando escucharme, no lo había hecho con tanta atención y me está causando un poco de ansias, pero me siento bien y me gusta mi voz también.